Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Hola. Sí, estamos en un nuevo vuelo de limbo. Esta semana estuvimos en la Tierra Prometida con Junior Braithwaite, uno de los creadores y primer cantante de The Wailers. Escuchamos los cuentos de Mono Limbo. Seguimos armando el mapa de núcleo con Sandro Mesadra, activista e investigador italiano, que llegó a Núcleo para reflexionar sobre varios tópicos. ¿Nos sirve pensar en términos marxistas hoy? ¿Cómo piensa un europeo el extractivismo? Abrimos esa puerta secreta para encontrarnos con Jeffrey Cantu Ledesma y su música experimental grabada con instrumentos analógicos. Nos miramos a los ojos de Juan Ramia, Lucas Heredia y Julián Vegas, que nos mostraron un puente invisible que nos regalan cada día la canción de apertura de todos los vuelos. Hoy estamos acá presentes, sumamente contentos y con una energía hermosa en la operación y en los controles, estos controles mágicos. Está Juan Quilimpani en la producción online, la genia de Mecha Carrizo y obviamente en la guía para salir, Mariana Marioneta, para contarnos todo lo que podemos hacer el día de hoy en esta hermosa y a veces algo agobiante ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos un montón de cosas para recorrer, vamos a escuchar música que nos va a transportar a otro mundo. También vamos a averiguar cosas para hacer en esta ciudad de Buenos Aires. Y si no queremos salir, tenemos hogar, dulce hogar, con una peli para ver en casa. Y también les propongo que de repente, de a poquito, vayamos sacándonos toda la semana que tenemos encima para escuchar un poco de música. Nos vamos a Texas, nos vamos con The Black Angel, una banda formada en el 2004 que empieza de a poco a mostrarnos el rock psicodélico. Nos vamos con el tema Sabuesos en mi camino. We'll be right back. llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Estamos comenzando este vuelo 95, hoy viernes. Queremos invitarte a salir, queremos que todos participemos de la previa, la famosa previa llegó el viernes. Vamos a empezar a pensar qué podemos hacer el día de hoy. Mariana Marioneta, te saludo con un amor que me sale así por cada uno de mis pedazos de cuerpo. ¿Cómo estás, hermosa de mi alma? Sos un pedazo de cuerpo ardiente en amor y yo ansío que lleguen los viernes para poder venir y traer mi GPS con todo el trabajo que armo durante la semana, evento tras evento, para poder invitarte a vos que estás escuchando de otro lado, que no sabes qué hacer, que no sabes para dónde rumbear. El GPS te va a ayudar. El GPS te va a ayudar y también nos vamos a empezar a pensar en cierto punto qué hacemos en las previas. Para eso tenemos gente que se acerca a Radio FM, la tribu, que está en este momento en esta hermosa casa con parlantes y que nos va a contar que, cómo puede llegar a ser una previa. Majo Giobo, sí. Cuénteme qué hace usted en una previa. Mi fórmula es la siguiente, más allá del alcohol, que creo que es lo que utilizamos todo el mundo, es: tengo un playlist armado en la computadora de mi casa que es fundamental para poder mover las cachas previo a la salida. Mucha cumbia colombiana, mucha cumbia santafesina, mucha bien. Cumbia, mucho cuarteto, mucha Mona Jiménez. La combinación de cumbia y alcohol no puede fallar. No, jamás. No y puede con fallar. Eso se levanta un muerto. Ya está. Y usted, Ana, ¿qué me puede decir? Ana López, le voy a decir. ¿Qué me puede decir usted que se acercó al auditorio de la tribu? ¿Qué puede hacer usted un viernes en la previa? ¿Qué es lo que la motiva? Bueno, aparte del alcohol, como dijo acá mi compañera Majo Giobo, la verdad que me enchufo el Nintendo NES y me pongo a jugar un partidito del Contra y sabes cómo levanta. Todos ustedes y todas aquellas que quieran compartir lo que hacen en la previa nos pueden ubicar, nos pueden llamar por teléfono el 48640489 o el 48661095. Nos puedes buscar también en Facebook para decirnos cuál es su forma de encarar esta previa a eso que puede llegar a ser un día sumamente especial. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. Desde Málaga, España, presentamos Queen, Another One Bite the Dust, con la remixación, podemos decir, de Leo Lunel. Steve walks barely down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Now Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. Hola, sí, ¿qué tal? Estamos acá en el aire de Limbo, inventando palabras, ¿por qué no decir remixación? Encima que la decís mal de vuelta. Remixación queda sí. Para dar. ¿Por qué no decir versión? Ese es uno de mis grandes problemas, complicándome la vida sin ningún sentido. No, pero... sin ningún sentido. Pero gracias a Dios, Mariana Marioneta, estás vos para simplificarme, para hacerme simple, no simplista, y para invitarme a millones de programas y también planes que puedo llegar a hacer hoy en la noche. Así es. Por lo menos para solucionarte lo que es el tema de la salida. No quizás toda tu vida entera, ay, pero por lo menos... Pero la pucha. Te puedo invitar ya mismo. Dale. Hoy, viernes 5 de junio, ya estamos en junio, señoras y señores. A las 23 horas empezó en el Espacio Cultural Dínamo, Ollantay, Ad Honorem y Mad Jurara Artus. Estas tres bandas que, como te decía, están en el Espacio Cultural Dínamo en Sarmiento 3096. La entrada está a 40 pesos. Acércate porque todavía hay mucho más. Seguimos saliendo porque este viernes promete y este viernes cumple. A las 23:45 estuvo Nakatomi Plaza Live Streaming Volumen 2. Digo estuvo porque empezó esa hora, pero por supuesto continúa en Niceto Club, en el lado B de Niceto Club. En Niceto Vega 5510, la entrada está 80 pesos y este evento es un conjunto de artistas de distintas ramas que se juntan para realizar un evento que se streamía desde distintas locaciones. Streamía. Anótala. queremos seguir de fiesta, señores y señoras. Por eso tenemos a Mariana Marioneta acá. Yo sigo haciendo ruido porque es esta intención constante de felicidad. En este caso, decime, ¿qué podemos seguir haciendo? Mañana desde tempranito, bueno, a las 16 horas. Podría ser, ¿no? Mañana 16, usted me está invitando a que mañana a las 16 horas yo qué haga. Vayas a mi punto, a mu punto de encuentro, porque ahí vos podés disfrutar de toda la feria del hacedor al usador. La feria, de etcétera, que te propone que te encuentres y que vayas a buscar lo que necesites. Y que le digas, le des una mano enorme a la autogestión. Que le digas, aguante la autogestión, ¿sí? En Hipólito Yrigoyen 1440, la entrada es libre y gratuita. Y ahí puedes encontrar un montón de cosas, desde indumentaria, desde comidas caseras. Y lo más lindo de todo, la autogestión. Acá Quilimpani acaba de matar de un piedrazo al búho. Lo perdonamos porque verdaderamente sabe lo que es enfrentarse a un búho que tiene millones de propuestas. ¿Seguimos recorriendo Buenos Aires? Por supuesto, porque en cada ala del búho tiene una parte del GPS, o sea, está siempre direccionado, siempre sabe a dónde ir este búho. Y nos va a llevar mañana sábado a las 20 horas... Porque seguimos todavía, Nati. Seguimos todavía en territorio de la Bienal de Performance 2015. Y como hay tantas actividades, yo seleccioné la de Mondongo. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos hacer en Mondongo? Mondongo, no soy tan joven como para saberlo todo. ¿Qué te propone esta gente de Mondongo? Te propone. El apropiarse de cuentos de la infancia no es nuevo en la obra de Mondongo. Ya lo hicieron con Caperucita. Este caso te proponen usar la vida adulta de Pinocho conservando ciertos rasgos de lo inanimado a través de una apuesta lúdica donde los roles de Pinocho, las niñas y otros personajes son interpretados por diferentes performers en cada acción. ¿Sí? Es interesante lo que proponen con esta mirada de este personaje de nuestros cuentos. Esto va a ser en Vidriera Mondongo, en Gurruchaga 2467. Y acércate porque la entrada es libre y gratuita. Ya estoy entregadísima. Ya, bien. Me cruzo de brazos y espero su propuesta. Y eso que estamos en la mitad del recorrido de este GPS, ¿sí? Mañana, ya estamos en el sábado, a las 21 horas, te invito a que vayamos a Café Vinilo en Gorriti 3780 para que vayamos a disfrutar de la preciosa música de Luciana Mochi. Genia. Acá estábamos escuchándola. Luciana va a presentar Origen, ¿sí? Es una genia esta cancionista uruguaya que nos invita siempre con sus sonidos. La entrada está a 100 pesos, pero bien lo valen. Paredes que nunca tiré, mañanas que siempre estarán en algún rincón de mí. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.bibli.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook,

viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Estamos en comunicación cuasi telepática con mi queridísimo amigo Nico Falcoff y además en compañía de la señorita María Emilia Ganga. Esto es una especie de retruco, pero en el aire de la trasnoche. Hola Nico, ¿cómo estás? No lo puedo creer. No, tampoco, Falcoff. Yo tampoco. ¿Qué hacen a esta hora por ahí? Acabamos de ganar un torneo de truco y estamos ahora apropiándonos del aire de la trasnoche. ¿Ganaron Natacha y Perse de Emilia Ganga el torneo de truco? Puedo dar esta información, discúlpenme, sí, Natacha. Salimos terceras, bueno, que es muy digno. Y primero salió el Charco equipo de Charco de Arena. Charco así de que Arena quedó en la tribu. Podemos decir que Sonidos Clandestinos ocupó el tercer lugar. Sí, en este digno caso, tercer lugar. Hermoso tercer lugar. En este caso te estamos llamando para que nos cuentes un poco qué vas a hacer en estos sábados de junio junto con mucha gente que, por lo que estoy viendo, tenés invitados especiales en el Teatro Popular La Otra Cosa, que va a ser una especie de ciclo, Nico. Bueno, va a ser un ciclo, intentamos que sea un ciclo, no una especie. Esperemos lograrlo. Todos los sábados de junio en el Teatro Popular La Otra Cosa, en Bonplan 1660, ahí Bonplan y Gorriti, un espacio recuperado ya por distintos movimientos y organizaciones sociales, gestionado ahí por el Movimiento Popular La Dignidad. Vamos a estar con La Insurgencia del Caracol, proyecto al cual pertenezco, presentando el disco Germina, que es el disco que acabamos de editar hace muy poquito, y como vos bien decías, Natacha, con invitados especiales cada sábado. Este sábado, el primero del ciclo, vamos a estar junto a Maga Falcoff presentando sus canciones. Luego estará Maya Acosta, luego estará desde Rosario Ismael Torres, y para cerrar el mes de junio y el ciclo de Germina va a estar el grupo Masa Madre. Contame, Nico, si te queremos ir a ver, ¿cuánto sale la entrada y dónde queda el Teatro Popular La Otra Cosa? Bueno, la entrada cuesta lo que ustedes, o sea, quienes vayan, consideren que cuesta. Básicamente es a la gorra. ¿Cuál sería el mínimo, Falcoff, deseable? Y $200. Muy bien. De ahí para arriba, lo que cada uno considere. Bueno, no, la idea fue hacerlo popular, justamente, en el Teatro Popular La Otra Cosa, que nadie deje de venir por el tema de la entrada. Pero bueno, que también consideren que si estuvieron y les gustó y pueden dejar lo que puedan dejar, lo dejan y nos ayudan a seguir adelante. Lamentablemente todavía necesitamos del Bill Metal, intentamos hacerlo lo más democrático posible. Y voy a hacer una pregunta, Nico, ¿vale el trueque? Sí, ¿sí? Por supuesto, vale, siempre bienvenido y te diría hasta muy valorado. Perfecto, entonces sabemos que mañana podemos decir, o podemos decir también que hoy, dentro de un par de horas largas, vas a estar presentándote con tu hermana Maga Falcoff en el Teatro Popular La Otra Cosa, en Bonplan 1660, a la gorra o por trueque. Exactamente, lo que cada quien considere. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Con qué te podemos, digamos, resarcir esta cosa del espectáculo? ¿Qué te podemos dar a cambio? No, yo creo que... Tenés cuidado, Falcoff. ¿Cómo? Tenés cuidado con lo que decís. Mucho cuidado. No, yo creo que lo que a cada quien le inspire el espectáculo va a ser genuino, si brota desde lo genuino de cada quien. ¿Te puedo llevar unas semillas, por ejemplo? Sí, zapatillas están necesitando. Semillas. Alguna ropa de abrigo también, viste, para limpiarlo. No me estás entendiendo, Falcoff. Semillas. Ah, puede ser. Sería bienvenido. No, tendría que ver dónde plantarlas, no, pero... No, pero digo porque germina, semillas. No, lo entendí. No, sí, semillas bienvenidas siempre. Frutos también. Muy bien. Y lo que cada quien considere, pero sobre todo ganas de venir a compartir una velada de músicas y de canciones. Bueno, Nico, nos vemos mañana entonces a las 21 en el Teatro Popular La Otra Cosa. Te queremos un montón. Mañana nos abrazamos. Bueno, les tomo la palabra, ¿eh? A pleno. Bueno, y gracias por llamar. No, por favor. Que descansen, gusto. ¿Eh? No, gracias a vos, bueno, Nico. Vos también, seguí durmiendo, Nico. Buen fin de semana. Bueno, hasta luego. Abrazo Nico grande. Falcoff. Despedimos a Nico Falcoff, en este caso, para entrar en una nueva sección que se llama Una Cosa, así como discos independientes en escucha y descarga gratuita, que dimos el nombre de discos compartidos. En este caso, vamos a escuchar un tema que es de Fuego Amigo, discos del disco Acordes Químicos. Es un homenaje a Stereo Life. Atrás hay truenos en la cima. Brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las 6, palmas, 7, sobre, 8, tu, 9, pecho, 10, aspira, 11, y, 12, expira, 13, profundamente, 14, cerrá, 15, los, 16, ojos, 17, pensá, 18, en, 19, alguien, 20, que, 21, te, 22, acalore, 23, decile, 24, tu, 25, mejor, 26, palabra, 27, abrí, 28, los, 29, ojos, 30, sentate, 31, en, 32, el, 33, piso, 34, apoyá, 35, las, tentadísimas, podemos decir, tentadísimas de seguir haciendo cosas este sábado 6 de junio. ¿Con qué nos podemos llegar a encontrar en las hermosas calles de Buenos Aires, Mariana Marioneta? No te voy a decir María, bueno, porque la otra vez te me ofendiste, así que te digo Mariana Marioneta. Yo tampoco te voy a decir Nati, porque vos también te ofendiste, así que te voy a decir Chacha. Chacha, hoy Limbo fluye como la alegría. Y nos vamos a ir al Teatro Mandril para ver Otra Noche en el Castillo. Este grupo de geniales actores del Teatro Mandril, que nos propone que vayamos al teatro justamente para ver una obra super under, ¿sí? Que bueno, no voy a contar nada porque lo tienen que ver ustedes. Entonces te decía, Teatro Mandril, Humberto Primo, 2758, y la entrada es a la gorra. Para abrir el gira cayuga la canoca gunina cagenda navanistica jinino. El pueblo dice se va a luchar hasta las últimas. ¿Cómo va a haber paz aquí? Ya no hay paz. Puedo parar de bailar. Estamos germinando. Porque Nico Falcoff nos invitó muy bien y detalladamente lo que va a estaba hacer muy dormido, Nicolás Falcoff. Quiero decirle esto. Le mando un beso muy grande, pero Nico estaba como en una especie de limbo. Bueno, basta, Chacha. Mañana sábado, entonces, a las 21 horas, te invito también yo a Ciclo Germina con Nico Falcoff y la Insurgencia del Caracol en el Teatro Popular La Otra Cosa en Bonpland 1660. La entrada es a la gorra y al trueque. La montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata a mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos de un planeta en guerra y mi Dios. Limbo fluye como la cumbia. Sí, sí. Mañana, sí, sábado, sí, a las 23:30 horas. Sí. Llena mi alma de cumbia, con pimentón y con bife, en el Club Cultural Matienzo, en Pringles 1249. La entrada está $60, pero tenemos una entrada para que puedas ir a menear las cachas al Matienzo con pimentón y bife. Y te invito a que escuchemos un poquito de bife para que sigamos bailando. Seguimos, seguimos, claro que seguimos. Pero seguimos hacia el domingo, Chacha. Me voy a parar y voy a bailar. Bueno, está bien, ya está bailando desde muy temprano. Domingo 7 de junio del 2015, querides. 18 horas a 22:30 horas está el ciclo P1. 1, en el cual está Barbados, Danza Perfume y Aerodrones, en la Casa Abasto en Ancho Arena 632. La entrada está $50, así que sigamos bailando. No, no, no en demasía. Bueno, aunque sea unas moneditas te puedo tirar. Bueno. Y también te puedo invitar el viernes 12 de junio, el viernes que viene, a las 19 horas, para que vayamos al ciclo Música Bajo las Estrellas. Es un tributo a Pink Floyd con Vice. Esto va a ser en el Planetario, ese hermoso lugar tan galáctico, en la Avenida Sarmiento y Belisario Roldán. La entrada está $70, así que vamos a volar con Pink Floyd y con la galaxia del Planetario. Grab that cash with both hands and make a stash. New car caviar for star daydream. Think of buying a football team. Money, get back. Esta selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Escuchamos desde Córdoba, Látigo, Los Reyes de la Milanga. We'll be right back. So much for playing my game. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Todos y todas aquellas las cuales no hemos convencido de salir. ¡Qué para, mal! Sí, para todos y todas qué aquellas mal. Que dicen de repente me quedo en mi casa, los viernes no me motivan. Tenemos diferentes propuestas para ofrecerles. En este caso le mandamos un beso muy, pero muy grande a Cristian Estrellas, que cruzando el charco nos mandan diferentes propuestas de lo que podemos hacer. En este caso nos recomienda una película que se llama Pacto de Silencio, que es un documental que se estrena en el 2007, que es justamente un documental que intenta hacer hincapié en las distintas guardias o SS nazis que se esconden en Bariloche, Argentina, y que empiezan de a poco a buscar el entramado que existe cuando se conocen diferentes acontecimientos que ponen en juego el papel de los distintos testigos que pueden ver el accionar de estas distintas fuerzas. Sí. El film es un film que dirige justamente Carlos Echeverría y es una dedicación, pero una cosa así como estupenda que nos llega de la mano de Cristian Estrella. Yo le voy a tener que preguntar a usted, ¿qué hace si no sale Mariana Bayoneta? Bueno, si no salgo me quedo durmiendo, claramente. Escucho un poquito de música y también estuve jugando mucho con las otras propuestas de Hogar Dulce Hogar que fuimos también tirando en limbo. Por ejemplo, hubieron unos programitas que eran para hacer música, ponías tu nombre y salía tu nombre como hecho música. ¿Eso hace usted los viernes a la noche que no sale? Bueno, sí, claramente utilizo las propuestas de Hogar Dulce Hogar y me quedo en casa haciendo eso y también escuchando música. Me parece muy genial. Tengo también para invitarlos, en este caso no nos pudimos contactar con Freak Selector, es un músico y un DJ, un productor también, que es nuestro artista exclusivo del cierre del programa, de cada uno de los vuelos. En este caso vamos a cerrar con un tema que se llama Let Me Desmother, que es una versión y justamente una creación de Freak Selector. Nos vamos de a poco. Mariana, un gusto haber compartido este vuelo 95. Nos vamos a dejar los viernes por dos viernes. Nos vamos a ir a la compañía de Nicolás Uca, que va a comandar el vuelo 90 y... No, ya 100. Estamos llegando a los 100 vuelos El vuelo 100 lo va a estar comandando entonces Nicolás Uca, sí, de tu compañía, por suerte, Mariana Marioneta. La verdad que fue un recontra placer estar compartiendo estos dos viernes con ustedes. Me bien. Echa una recontra genia a Juan Quilimpa y riéndose detrás del vidrio. No me puedo ir con otro regalo que no sea este. Mariana, te quiero. Sigamos, yo también te quiero un montón y sigamos bailando porque es viernes y esto recién empieza. calls and my hat and my swagger. You look me in the eye when you're talking about my mother. I bet you miss me all night long, looking at the microphone all alone, all alone. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.